Amigos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3154. Arrancamos el programa escuchando a Creed, esta banda de rock, de hard rock, de post-grunge, como se le llama, con My Own Prison. Es esta canción del álbum debut de la banda de rock, lanzado el 18 de junio de 1997. Fíjense, ganó 6 platinos. Se encuentra en el grupo de los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Vamos a tener esta banda, Creed. Buen rock and roll, al fin y al cabo es viernes. My Own Prison. Eso, fíjense, eso me acordó el nombre de esta canción, lo que declaró Peña Nieto hoy, que fue al informe del gobernador del Estado de México, y él dijo: ¿qué creen? Que me voy a venir a vivir aquí al Estado de México. Es My Own Prison, ¿no? Pobrecito, no lo dejaron ir a la Casa Blanca. Ay, Roberto. Pues, ¿por qué? ¿Qué? Pues ya que, ya, todo el mundo sabe que se la robó, pues. Pues ¿no? Sí, así es. Y no le comprueban nada, pues que, pues, que se vaya a su Casa Blanca, ¿no? Siquiera que disfrute de lo robado. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenas noches, espero que estés iniciando un excelente fin de semana con todo tu buen ánimo y tu optimismo. Échenle ganas. Hay que echarle ganas. Es viernes aquí, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado de la nube, conectado en permanente comunicación con usted en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y me acompaña Laura en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Ya me estás muy bien, quitando, Robert, el micrófono para espero que no recuerdes que hoy es viernes y que, bueno, gracias a Dios, es viernes. Así es, y hay que ser optimistas y hay que estar contentos, y bueno, hay que planear el fin de semana para disfrutarlo y olvidarnos de todas esas malas noticias y esas porquerías que están sucediendo. Pero bueno, a todos nuestros amigos radioescuchas, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, interesante el tema que nos traes la noche de hoy, de pues que vamos a hablar de estos 5 consejos para armar el mejor equipo de trabajo, y que pues bueno, la importancia de lo que es tener un equipo de trabajo, porque muchas veces son grupos de personas pues que trabajan ahí como pueden, que chocan entre ellas, que crean estos ambientes, como tú le dices, ¿cómo le dices? De pasillo, ¿qué? Eso de pasillo que dices. Radio pasillo. Radio pasillo, que a veces distorsiona tanto. Pero eso hay de a todos los grupos. Lados. Pues sí, que más que unir a veces separa, ¿no? Ahora entonces, ya no es radio pasillo. ¿Y ahora qué es? Pues son las redes sociales, ¿no? Pues sí, ahí se echa todo. ¿A poco no echa usted chisme de la oficina ahí en y hasta los filman y los suben. Lo peor es que es que ahí sí todo el mundo te los puede oír. De infragante. Ahí todo el mundo te puede oír, ¿no? Así se lo es. Van a mandar al No, cliente. Y además lo ven, ya no es chisme, está el testimonio. Sí, bueno, tiene Pero razón. Bueno, hoy contrario a todo eso precisamente, pues vamos a hablar precisamente de la importancia de hacer equipo, porque muchas veces, Robert, no sabemos hacer equipo. En mi manera muy particular de pensar y de opinión, pues hacer equipo, pues siempre hay que estar con una mentalidad de servicio y una Correcto. Mentalidad de aportar a otros. Correcto. Mi conocimiento, mi ayuda, mi respaldo, ¿no? Y de esa manera se hace equipo, porque cuando otra persona me brinda su apoyo, me brinda su ayuda, me brinda su tiempo, su conocimiento, sus consejos, pues de alguna manera Así estamos haciendo equipo. ¿Por qué? Porque nos tenemos las espaldas el uno con el otro y nos las cuidamos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esta filosofía de hacer equipo no nada más es trabajar en sincronía y tener ciertas reglas y tener ciertos principios, sino que hay que tener esa actitud de servicio, de estar atento del otro, para que cuando los demás estén atentos de mí, pues yo me sienta en ese ambiente protegido, ¿no? Correcto. Yo creo que esto, definición de un equipo de trabajo, es complicado. Es algo, yo creo, a los mexicanos, es algo que nos cuesta trabajo. Sin embargo, hay demostraciones verdaderamente de unidad, de trabajo en equipo. Lo que pasó en los terremotos. Ayer, que se cumplió un año otra vez terremoto del 19 de septiembre, pero yo me acuerdo también del terremoto del 85, donde era impresionante cómo la gente salió a ayudar y cómo se coordinaban. No había un líder que te dijera o un jefe que te dijera haz esto o haz lo otro. Sí, simplemente tenían esa actitud de servicio. Todos estaban querían, entregados al 100%. Y hacían las filas enormes, sí, para vaciar el escombro, sí, sacar, sí, para sacar a la gente. Sí. Esa es una cuestión innata del ser humano. O sea, es algo que con lo que ya venimos armados. ¿Y en qué punto se distorsiona, Roberto? ¿Por qué? No, se distorsiona. ¿Cómo está ahorita la humanidad? Uy, se distorsiona. Mira, creo yo que se distorsiona en la manera en la que nos enseñaron que debemos de trabajar. O sea, primero nos enseñaron que el trabajo, pues nadie lo quiere. En segunda, que es tan malo que por eso te pagan. O sea, digo, estoy hablando de las creencias de que el trabajo no es algo, solamente vas a tu trabajo por una remuneración económica. Esa educación, porque eso es aprendido. Sí, es una educación. Sí. Esa educación es la que nos hace terriblemente malos trabajadores. Sí, porque carece de un sentido, carece de un propósito. Correcto. Bueno, me haces recordar algunas pláticas de los japoneses, de cómo en su filosofía del trabajo lo hacen con amor, lo hacen con dedicación, lo hacen con ese cuidado, con esa protección que requiere, y lo hacen con gusto. Correcto. Es un trabajo en equipo, te digo, es innato en los seres humanos. Y todo lo que surge de esta filosofía Kaizen, ¿no? De ser mejor. Es la calidad, Kaizen es, bueno, calidad continua, constante. O bueno, simplemente el ser mejor, porque podemos ser mejor todo el tiempo, podemos ser mejor en actitud, podemos ser mejor a la hora de pedir algo, podemos ser mejor a la hora de hacer las cosas con alegría en lugar de hacerlo a regañadientes. O sea, todo lo que nosotros hacemos siempre lo podemos hacer mejor, donde sea que estemos, con quien sea, con quien estemos tratando. Y bueno, con esa filosofía, digo, estoy haciendo ese aterrizaje de idea que acabas de plasmarnos, la diferencia de la educación mexicana con esta educación japonesa, que al menos yo recuerdo, en donde lo están haciendo con esa alegría y ese propósito y ese fin. Y buscar embonar con las demás personas. La palabra, a diferencia la de palabra, la educación que tenemos nosotros, ¿no? La palabra que te falta en esto que estás explicando es colaborar. A nosotros nos enseñan a trabajar individualmente. Y a regañadientes, y eso sopetones. Es lo que hago yo, y cuidado que no vea el otro lo que hago, porque me va a quitar la chamba. Pobre de ti que repruebes el examen, ¿no? En cambio, los japoneses colaboran. Ok. O sea, se ponen de acuerdo para ver qué vamos a hacer. Haces tú esto, hago yo aquello. No hay envidias. No es una competencia. No hay esa competencia, etcétera, okay, etcétera, etcétera. Que bueno, vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones del trabajo en equipo para que entendamos lo que nos falta por aprender. No porque, digo, la crítica que estamos haciendo no es porque seamos malos los mexicanos. No. La demostración ahí está, repito, lo que los mexicanos hicieron en los terremotos, de que, ¿no? Sí se puede. O sea, ahí está la demostración. de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, le mando un saludo a Virgilio Gallardo, que nos está escuchando desde México a través de la internet, y él dice, Peña Nieto se va a Tlacomulco, no se va a Tlacomulco, se va a Tlacomulco. Pues sí, de ahí vino, maestro. Gracias por escucharnos, Virgilio. ¿El atracón que se dio o qué? Atracomulco, de atracar. Uh-huh. Sí, sabes lo que es atracar. Pues cuando te das una. Ya te atracaron. No sé. Ya te robaron. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos con esta linda pieza de hard rock, post grunge, de Creed, My Sacrifice. Es una canción de Creed, banda norteamericana. Fíjense que esta alcanzó el número 4 en la lista de Billboard Hot 100 en febrero del 2002. Esta es una verdadera pieza de hard rock. Buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, todavía tenemos temperaturas muy altas. Ya ve lo que le pasó allá a Sinaloa, allá en Baja California. Tremendas tormentas que les cayeron, inundaron Culiacán. Hay que ayudar, hay que mandarles ayuda a través de la Cruz Roja, porque están necesitando una cosa espectacular que no había pasado en 50 años. Les cayó la lluvia tremenda. Y todo esto es por el calentamiento global. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar del calentamiento global. Y nosotros en Fórmula en los Negocios siempre, desde que nos enteramos de esto, hemos recomendado la crioterapia, que es muy sencilla. Cargue usted hielera para todos lados, evitar el golpe de calor con harto hielo y póngale lo que quiera. Y si es el fin de semana, bueno, pues ya sabe usted lo que le puede poner a la hielera, pero cárguela para todos lados. Hay que evitar estos golpes de calor porque el calentamiento global está verdaderamente acosándonos. Y hoy estábamos arriba de 37 grados otra vez al mediodía que andábamos en la calle. 37 grados es crioterapéutico el asunto. Y a mí me trajeron ahora sí que a Rice sin la hielera porque se nos olvidó, pues no puede ser. Entonces, aplíquese, por favor, para combatir el calentamiento global. Y bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conversación de esta noche, tiene una recomendación. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy nuestros amigos de Adit Imper, pues nos enseñaron a cómo reducir todo el calor que hay en la casa durante el día. ¿Y cómo lo hicieron? Fíjate, lo hicieron bajando 8 grados la temperatura ambiente de las habitaciones. Además de que del ahorro de luz y que el aire acondicionado trabaja menos, consume menos electricidad. Y bueno, gracias a las tiendas que ahora tiene Adit Imper, pues nos dieron un asesoramiento sensacional en cuanto a qué productos comprar, qué marcas se manejan, cuáles son las de mejor calidad, cuáles son las de aislamiento térmico, como la Fanosa, el Owens, el Corning, Termolita, G-Plast o G-Plast. Y lo mejor de todo, pues es que ellos lo aplican y además respaldan la garantía. Así que, pues bueno, les recomendamos. Y les preguntamos, pues, ¿qué esperan a tener la mejor asesoría en Mérida en cuanto a el mejor rendimiento de los aires acondicionados y de bajar esa temperatura, lo que dijiste hoy, ahorita, Robert, de las temperaturas tan extremas que tenemos en estas tierras, y que lo importante es que tengamos muy bien con mantenimiento la casa y con los productos indicados, con el asesoramiento indicado, porque muchas veces nos lanzamos a hacer lo que sabemos hacer y cuando podemos optimizar nuestros recursos y tener economía en casa. Así que búscalos en Facebook como Adit Imper o llámales al 944-0913. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, pues yo creo que hay que, mire, hay tanta tecnología hoy que podemos aplicar para protegernos del calentamiento global, pero también contribuir a que nosotros reduzcamos nuestra huella de carbón, que así se le dice, en la medida que nosotros no provoquemos más dióxido de carbono, que esa es la huella de carbón, contribuimos a evitar este calentamiento global, también con el uso del plástico. Debemos verdaderamente ya ser racionales, sí, con el uso del plástico, porque el plástico termina en los océanos y los océanos matan al coral y el coral mata a los peces y sin peces y sin coral el océano se muere. Sí, toda la cadena alimenticia. Y se muere el planeta. Ah, claro. Entonces, es todo eso hace el plástico y entonces también debemos de evitar. Mire, es tan simple. Tome una decisión, deje de usar plástico en la medida de lo posible. Por ejemplo, las botellitas de plástico, ya no compre botellas de plástico, compre agua y rellene sus botellas de agua. Tú, como tú tienes, ¿cuánto tiempo tienes con esa botella? Púchala, no lo sé. Y la rellene, y la rellene, y la rellene. Eso es lo que tenemos que hacer, evitamos usar más plástico. Claro, y usar retornables. Usar retornables, ¿sí? Claro, en refrescos. O no tome refrescos, haga su agüita de limón, haga su... O por ejemplo las latas, que las latas nada más que procure ayudar a que se reciclen, ah, porque correcto, de esa manera, eso es bueno. Siempre y cuando las mantengas limpias, las pongas en una bolsa y veas que se la lleven al reciclaje, pues de esa manera también ayudas muchísimo, en, por ejemplo, en refrescos de lata o cervezas de lata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estamos con el tema de hoy, 5 consejos para armar el mejor equipo de trabajo. Mire, muchas veces, como decía, hay un dicho por ahí, no siempre la mejor ratonera es la que mejor resultado le da. Eso decía Jim Rohn. No siempre la mejor ratonera es la que mejor resultado le da. Muchas veces es mejor tener un equipo comprometido, ¿sí? Un equipo que un equipo de estrellas. Y eso lo hemos visto muchas veces en los... En los deportes, ¿no? Esto lo dice Paul Lee, que es el head internist de los Yankees de Nueva York. Y vamos a escuchar, ver reflexiones de esta persona, pues que trabaja en uno de los equipos más importantes del béisbol a nivel mundial. Dice, los equipos deportivos y de trabajo tienen muchas cosas en común, ya que para lograr los mejores resultados, ambos dependen de armar el mejor conjunto. Y aquí hay una frase que me gustó mucho, que nos la puso Virgilio Gallardo ahorita aquí en las redes sociales, que dice que lo que yo hago tiene que ver con tu trabajo. Ah, claro. Esa es una buena definición de entender el trabajo en equipo. O sea, lo que yo hago tiene que ver con tu trabajo. Sí, influye en el trabajo de otro y viceversa. Entonces, muchas veces el hacer equipo es precisamente hacer bien tu parte para que el que va a continuar o el que va a llevarlo al siguiente nivel tenga un trabajo de calidad, bien hecho, bien estudiado, bien cerciorado, que también es muy importante, que la información sea fidedigna, para que a la hora de que al otro le toque continuar con esta cadena de trabajo, pues pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, sí, siempre, es más, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, Robert, provocamos efectos en otras personas. Desde nuestra manera de hablarles, pedirles, dirigirles, todo lo que hacemos siempre va a influenciar en otro. Y si ponemos esa, vigilancia en cómo influenciamos a los demás, ¿sí? Yo creo que podríamos ser un lugar mejor. El simple hecho de hacerlo buscando ese positivismo, buscando mejorar al otro con nuestra actitud, con nuestro servicio, con nuestra atención, ¿sí? Ya con eso estamos contribuyendo a esa mejora. Fíjate, lo que estás diciendo aquí lo define el que escribió el artículo. Dice, lo que queremos es un jugador que sea una estrella para el equipo. No sí, para no, sí mismo. No para él, no para su ego. No, exactamente, ¿sí? ¿No? Sí, claro. Sí queremos estrellas en el... Todo equipo siempre le gusta tener una estrella, pero que esa estrella sea el líder, que sea esa persona en la que confían plenamente. El líder, en sí. En la que están dispuestos a dar todo por él. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a dar todo por ellos, ¿no? Fíjense, amigos. Ese tipo de líder. Qué importante es entender estas pequeñas diferencias, porque a veces... pensamos que tener una estrella ególatra en el equipo de trabajo, eso nos va, y no funciona así. O sea, ¿cuántos equipos no hemos visto donde las estrellas, bueno, ahí tiene, le voy a poner el ejemplo del Barcelona, Messi es una estrella, pero sí trabaja para los demás, no es una estrella ególatra, y eso hace una diferencia enorme. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. One Last Breath. Esta canción de Creed es el sencillo de la banda Creed del 2001 en su álbum Whatever. Esta alcanzó el número 6 en el US Billboard Hot 100 chart y el número 5 en el Billboard Hot 100 Airplane and Mainstream Rock. Buena música, estos de Creed tocan buen rock and roll. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Mire, déjeme darle déjeme decirle cómo está el Atlántico con esto de que estamos en plena temporada de huracanes en el Atlántico. Pues mire, hay cuatro depresiones o disturbios tropicales. Uno que tiene 70% de posibilidades de convertirse en ciclón, que está en el Atlántico Central, que de ahí no creo que pase. Hay otros dos, uno que viene saliendo de allá de África por las islas de Cabo Verde. Este tiene una trayectoria, bueno, tiene 60% de chance de convertirse en ciclón en los próximos 5 días y tiene una trayectoria que puede llegar al Caribe mexicano. Hay otra que está un poco más adelante de esta que le platico, que también está por todavía a unos días de llegar hacia las Antillas o a las Islas Vírgenes, también tiene esa trayectoria de entrar al Caribe, así es de que a estos hay que mantenerse informado. Ya ve, la última que tenía esa trayectoria se deshizo en 2-3 días, pero pues bueno, hay que estarse informando. Y hay una que está enfrente otra vez de las Carolinas, que tiene 30% de posibilidades de convertirse en ciclón, y que tiene otra vez esa trayectoria, si se convierte en ciclón, de irle a pegar a las Carolinas, así es de que pues, hay que mantenernos informados. Pero bueno, ya sabe dónde va a ir a cenar. Miren, le recomendamos algo, Laura. ¿A dónde claro nos recomiendas sí. ir a echar? Pues a Oishi. A Oishi. La Japanese cuisine. Y bueno, es la mejor comida japonesa en Mérida. Y de veras que, mira, el restaurante está precioso porque además está en un tercer piso allá en Plaza Luxus de Altabrisa. Toda tiene esta decoración japonesa de madera, un ambiente muy japonés, la verdad, muy cómodo, muy rico, muy buena atención. Además de que, pues bueno, ahí puedes disfrutar estos platillos como son las sopas ramen, los rollos, esos rollitos que tienen pepino con queso Filadelfia, ajonjolí, y bueno, tú le puedes poner ahí o elegir la variedad que quieras, ya sea pulpo, ya sea salmón, camarón, hay una cantidad tremenda de estos rollos. También hay sashimis, yakimeshis, no, el teppanyaki tan rico que lo hacen, también con carne. Esta carne que a ti te gusta, ¿cuál es? La ribeye. No, la de ribeye, ¿verdad? De corte de ribeye, así como muchos platillos más. Y bueno, todos hechos para consentir tu paladar. Y pues qué mejor que vayan a probar a Oishi y que lo comprueben. Además, Oishi en japonés significa delicioso. Así que, pues bueno, el mismo nombre lo lleva. Y pues bueno, es un restaurante digno para ir, sobre todo ahorita en la nochecita, si quieres tener una vista maravillosa de la ciudad desde el tercer piso. Y por supuesto, si dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar la primera cervecita. Ahí así está. Que aprovechen para irse a Oishi Japanese Cuisine en Plaza Luxus Altabrisa, tercer piso. Está justito atrás del Hospital de Especialidades Médicas. Y pues bueno, si quieres hacer reservaciones al 5-18-28-16. Así que Oishi, delicioso. Váyase para allá. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bien, estamos platicando aquí con usted de los consejos para armar el mejor equipo de trabajo. Ya le platicamos que entre diferencia de tener estrellas, pero estrellas que trabajen para el equipo. Esa frase es importantísima que la distingamos. El otro consejo es, mire, incluso en el béisbol, el pitcher es cada vez más especializado. O sea, los pitcher ahora, bueno, y en el béisbol, que es un deporte donde miden todo, la velocidad de la pelota, cómo agarras la pelota, la curva de la pelota, screwball, si es curva, si es, sí, de veras. Tenemos lanzadores que solo juegan para bateadores zurdos, o tenemos lanzadores que solo los metemos una entrada o dos entradas al final para cerrar el partido, etcétera. Entonces, en cualquier trabajo siempre hay una especialización. Hoy tenemos especialistas, lo decía yo al inicio de la plática, que la medicina tiene especialistas de todo. No, eso lo platicamos ayer, ¿va? Que la medicina tenía especialistas de todo. Y claro, que cada uno tiene que ser especialista en su área para poder desarrollar esto. Entonces, tenemos aquí lo importante, mire, en un equipo de trabajo es respetar esa experiencia. El expertise. ¿Ustedes ven Doctor House o lo han visto? Ah, sí. Es un ejemplo de trabajo en equipo, claro, con un líder conflictivo como es el Doctor House. Sí, además neurótico y loco. Pero finalmente mantiene un equipo de trabajo muy funcionando, claro, sí, muy efectivos, ¿no? Sí. En su bueno, pues nunca nadie se les muere, ¿no? Bueno, es parte de la serie, pero bueno, sí hay unos que de plano identifican qué enfermedad tienen, pero ya saben por lo menos de qué se va a morir. Se ve que sí ves la serie. Es que claro, yo soy fanática de Doctor House. Pero bueno, cuando a esto que te refieres, Robert, de tener especialistas en como miembros en el equipo y respetar esa especialidad que tiene cada uno, pues hay su razón, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen esa pasión por eso que hacen, tienen esa dedicación, tienen esa delicatez, por decirlo así, de cómo afectan esa área o esa especialidad que están ejerciendo. Entonces, cuando el equipo respeta esa especialización y se entrega a ella y confía en ella, ¿sí?, es cuando mejor funcionan, porque bien, nunca falta el que viene de otro lado, que ni siquiera forma parte del equipo, sí, que por cierto es uno de los puntos que van más adelante, y que empieza a decir, no, el hablador, ¿no?, que llega y dice, no, pero ¿por qué confían en él?, que no sé qué, que no sé cuándo, y empieza a distorsionar a los miembros del equipo. Tóxico. Tóxico. Entonces, que si bien puede ser una persona que tiene autoridad, que tiene peso, que tiene fama, que tiene influencia, que la gente lo sigue, pero sigue siendo una persona ajena al equipo. Y no tiene por qué intervenir en esta confianza que se ha creado alrededor de ese especialista que ha demostrado su eficiencia en eso a lo que se dedica, ¿no? Correcto, pero esa especialización la debe de enfocar al equipo en primer lugar. Claro, a la optimización de cada uno de los miembros del equipo. Correcto, y de lo que hace. Entonces, ahí es cuando convertimos líderes. Es cuando un líder lidera líderes. Es complicado, amigos, porque pues muchas veces el carácter que se requiere para ser líder, pues a veces los caracteres son fuertes. Y no importa, pero siempre hay que mantener la filosofía esta de colaboración para poder determinar la eficacia del equipo de trabajo. Y fíjate, Robert, en este punto que también es muy importante, creo yo, mencionar que muchas veces, dependiendo de la temática o del problema que se presenta en el equipo, a veces el mismo líder original tiene que ceder el liderazgo a ese especialista que puede resolver ese problema. Correcto. Correcto. ¿Sí? O sea, que cede momentáneamente su posición de líder para que el otro tome el control y pueda direccionar correctamente al equipo. Y eso se vale, cosa que muchas veces en las empresas nunca, muy rara vez, sucede de que alguien se eche para atrás y ceda su lugar a un colaborador, ¿no? Muchas veces es cuando tenemos algún liderazgo dentro del equipo, pero con un ego tremendo, individualista, y que cree que solamente él es el que puede resolver las cosas. Y eso pasa. Y es lo que hay que evitar precisamente. Y eso es lo que hay que, pues en la medida de evitar y de... Mire, lo más importante en un equipo de trabajo es el nivel de relación que se llevan entre ellos para conversar las mismas diferencias que entre ellos llegan a tener. Entonces, ese nivel de conversación es importante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. What's this life for? Mire, esta es una buena pregunta para un equipo de trabajo. What's this life for? ¿Para qué es esta vida? O cambia un poquito, acomoda mejor la pregunta. ¿Para qué veniste a esta vida? Yo creo que se oyó un ratón. Sí. ¿Para qué veniste a esta vida? Buena música, esta es de la banda Creed. Es un sencillo de 1997 de su álbum debut, My Own Prison. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Gracias por acompañarnos usted también en esta emisión de viernes de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Es una empresa muy reconocida ya a nivel internacional por sus desarrollos de software, que básicamente se basan en la aplicación Soft Restaurant. Para todos los amigos restauranteros, créanme, esta herramienta ha sido calificada como la mejor herramienta para la administración en un restaurante. Está en más de, 28,000, 29,000 lugares a nivel nacional. Cada día nuestros amigos de National Sub nos informan de qué tal restaurante ya lo tiene, qué tal restaurante ya lo tiene. Y mire que pues es importante porque eso demuestra que es una herramienta mucho, muy efectiva que te va a ayudar a establecer controles en tu negocio. No pierdas la oportunidad de probarla. Márcales al 941-5077 o escríbeles al correo ventas@softrestaurant.com.mx y diles que escuchaste esto en Forma en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de su aplicación estrella, Sub Restaurant. Pero bueno, ahí tiene usted, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando con usted sobre cuáles son estos consejos que nos brinda. Mire, es un coach afamado de Forbes, que escribe en Forbes, Gerardo Villafranco de Forbes México, el que escribió este artículo, que me pareció muy sensato y muy de acuerdo para hacerle caso a estos consejos para tener un verdadero equipo de trabajo. Antes de eso, Laura, permíteme, le mando saludo a Virgilio Gallardo, ya te mandé saludar, mi querido Vi, pero sé que dije que estabas en México y no estás en San Luis Potosí porque fue a visitar a su hija. Qué tierno el bibichón, como le decimos nosotros. Te les mandamos un saludo a ti y a tu hija si es que nos sigues escuchando. Gracias por acompañarnos, mi querido Bibi, y pronto nos veremos. Bueno, Laura, ¿con qué cerramos la conversación de esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante de los consejos para pues armar un mejor equipo de trabajo, pues es evitar este síndrome VIP, que más o menos lo medio comentaste hace ratito, ¿no? Ah, okay, sí. ¿Y a qué se refiere el síndrome VIP? Es que hay veces, pues hay algún atleta, con los ejemplos que estás dando de deportes, o que puede ser un colaborador de la empresa, que es tan famoso que él decide quién participa o quién va a ser el siguiente líder, ¿no? Entonces, el detalle es que muchas veces estos colaboradores no forman parte del equipo y lo único que hacen es afectar a todo el plantel, ¿no? Lo comenté un poquito en el punto anterior, que hay que tener cuidado con, pues, yo le llamaría invasores. Invasores que muchas veces son famosos, que son altamente reconocidos y que generalmente acudes a ellos por su consejo, etcétera, y que de alguna manera tienen algún peso en la empresa. Sin embargo, cuando dejas que entren por completo un equipo en donde ellos no elaboran una función específica, pues pueden desbaratar o desajustar el equipo. Sí, porque miren, por varias razones, puede ser que no tenga el mismo compromiso, porque no es del equipo. Okay. Una. Dos, puede que no tenga los mismos intereses y tenga su ego enorme. O tenga su preferido del equipo bueno, y quiera también favorecerlo, ¿no? Que también lo hemos visto en los equipos de fútbol, ¿no? Cuando el entrenador mete, bueno, en el gobierno, pues sí, aunque ahí no se les llama favoritos, ahí son, bueno, mejor no los digo porque todavía no es horario. Pero bueno, es interesante, sí, reconocer y distinguir en su equipo de trabajo si tiene gentes con esta personalidad que se sientan VIP. VIP quiere decir Very Important People. Pero bueno, el otro consejo es, fíjense qué interesante este consejo, porque dice, la calidad es muy difícil de medir. Yo sé que nuestro amigo Guillermo Vela, si nos está escuchando, va a decir, no hombre, ¿qué te pasa? Métele un modelito Kaizen y vas a ver, claro, que nosotros te medimos todo. Pero la calidad en el trabajo de una persona. Yo sé que hoy en la actualidad todo se mide, hay muchas formas de medir el performance de la gente, pero la calidad de la gente es subjetiva. Me quiero dar un ejemplo de cómo medimos la actitud de la gente. Eso es lo que es subjetivo y es lo que nos dice aquí este señor. Dice, Las estadísticas muchas veces dicen que un jugador o una persona puede ser bueno o malo en lo que está haciendo, pero no dicen qué tan excelente como jugador es. El ejemplo que te ponía antes de empezar el programa, que hablábamos de este punto, era que hay jugadores que son cazagoles. Ha habido muy famosos jugadores que son cazagoles, que a lo mejor no son muy buenos jugando, corriendo el balón o dando pases o trabajando en equipo. A esos nada más los ponen cuando llegan al área del contrario y les ponen balones porque te tiran piruetas. Yo no sé qué hacen, pero tocan la pelota y meten goles. Eso es el no puedes medir exactamente su calidad como jugador, pero es muy efectivo porque mete goles, ¿no? Entonces eso también hay que saberlo distinguir dentro de los equipos de trabajo. Bueno, y el punto final, que es el buen manager, que es un buen manager que sabe cómo ganar la confianza de los jugadores. Y bueno, un buen administrador, pues es mejor muchas veces tener un buen administrador a tener un equipo de estrellas, ¿sí? Entonces, pues ¿a qué se refiere con eso? Pues el hecho de tener a un buen administrador, un buen liderazgo, un buen intermediario, un buen mediador, que todo eso viene siendo el rol de un buen líder, pues muchas veces es mejor a tener a pura estrellita en el equipo, pero que cada quien está haciendo lo suyo de manera individualista, que es lo que platicamos al principio, que hay muchas personas que son muy buenas en todo, pero de manera individual, y las juntas y crees que van a ser un equipazo. Y aquí, para que logren ese equipazo, pues es más importante que el administrador o el manager sea muy hábil para lograr unir esos intereses y el compromiso de la gente, de esos participantes. Y fíjese que eso es mejor que tener un equipo de puras estrellas. Mire, y bueno, como esto lo sacaron de lo que dijo una persona de los Yankees de Nueva York, nos ponen aquí: los Yankees de Nueva York han ganado 27 series mundiales y tiene un valor actual de 4,000 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Así es de que, pues, yo creo que este cuate sabe de lo que habla con relación a cómo conformar un equipo de trabajo. Y déjeme decirle algo más: nosotros con los programas de coaching le podemos ayudar a conformar un equipo de trabajo de alto nivel. Márquenos, platicamos y le armamos un programa de coaching para su empresa. Contacto formulaenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Lau, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos. Tengan un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darle mejor vida. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.